Señor. Tu poder fluye, Señor, en mi vida. Y tu espíritu me guía, Señor. Yo quiero día a día probar de tus misericordias. Aleluya. Oh Dios, tu sangre me ha hecho limpio y por ella puedo entrar. Tu poder siento en mí. Tu espíritu dentro de mí. En tu presencia quiero estar. En tu lugar santísimo quiero yo entrar. Es tus misericordias quiero yo probar. Tu sangre me limpia, Señor. Cántale, tu poder siento en mí. Tu poder siento en mí. Tu espíritu dentro de mí. En tu presencia quiero estar. A tu lugar santísimo quiero yo entrar. De tus misericordias quiero yo probar. Tu sangre me limpia, Señor. Una vez más con todo el corazón, tu poder siento en mí. Tu poder siento en mí. Tu espíritu dentro de mí. Tu espíritu dentro de mí. En tu presencia quiero estar. A tu lugar santísimo quiero yo entrar. Tus misericordias quiero.